buenas tardes, soy Alicia Lozano y hoy empezamos con nuestro primer programa, Echémonos un Ris. Nos hemos juntado un grupo de chicas del Instituto Vega del Turia para haceros pasar un buen rato a todas esas personas que nos estáis escuchando. Bueno, y para empezar os voy a presentar a mis compañeras. Empezamos contigo, Ana. ¿Qué tal? Cuéntanos qué nos traes. Buenas tardes a todos. Y hoy os traigo unas cosillas que nos pueden ayudar. Ya lo veréis ya. Seguimos. Ahora os quiero presentar a la componente más pequeña. Buenas tardes, Andrea. Te veo más guapa con ese flequillo. Gracias, Alicia. ¿Preparada? Sí, bueno, preparada. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, chicas. Aquí estoy con mucha emoción ya que es este nuestro primer programa. Bueno, a lo largo de la tarde quiero entretener a todo el mundo que nos esté escuchando con las músicas más escuchadas durante el 2009 y ahora ya en el 2010 y con algunas curiosidades más de todos nuestros artistas. Muchas gracias, Andrea. Pero ahora os quiero presentar a una persona la cual nos ayudará en todo lo que pueda, ¿verdad, Rocío? Cuéntanos un poco más. Bueno, gente, pues sí, espero que si tenéis alguna duda sobre el gran tema que vamos a tratar esta tarde, me lo preguntéis y que todos nos vamos a sorprender de las cosas que os vamos a contar. Muy bien, Rocío. Y ahora, mi gran amiga Inés. ¿Cómo va todo, Inés? Pues súper bien. Estoy encantada de estar aquí junto a todas vosotras haciendo nuestro primer programa. Mi tema va a ir sobre la tecnología de hoy en día. Os voy a dar unos cuantos consejos, además de unos truquillos para manejar mejor la tecnología. Y por último, creo que no hace falta presentar a nuestra rubia. Silvia, ¿cómo estás? ¿Nerviosa? Pues sí, un poquito. ¿Para qué mentir? Pues nada, yo os hablaré de un poco de actualidad. Muy bien. Y muchas gracias, Silvia. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar nuestro programa. Chicas, preparadas, ¿no? Empezamos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Empezamos! Bueno, chicas, pues ya hemos comenzado la primera sección. Es la tuya, Silvia. ¿De qué nos vas a hablar? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Pues nada, os dejaré mi sección y os voy a poner al corriente sobre el panorama cinematográfico actual. En estos días se han estado estrenando una serie de películas, como empezamos, Capitalismo, que relata una historia de amor, El cónsul de Sodoma contra Gil de Viezma, Los fantasmas de Gis, de mis exnovias, perdón, Love Happens, también Número 9, América y muchas más, de las cuales destaco, como nos indican las puntuaciones recibidas y en especial Zelda 211, por ser española y una muy buena trama, de director Daniel Manzón Jerez. El baile de la victoria, también muy bueno, al ser española, hay que destacarlas. Y Gran Torino. Gran Torino. Y sobre los próximos estrenos que podremos ir a ver en los cines, en la gran pantalla, serán La herencia Valdemar, de José Luis Alemán, perdón. Rompedientes, del director Mitchell Lambeck, y Nine, del director Rob Malsar. Bueno, y ya sabéis que en Teruel estarán por venir, pero no sabemos la fecha concreta. ¿Y vosotras, chicas, compañeras, habéis visto algún estreno? Pues sí, yo he visto la película de Número 9 y la verdad a mí me concienció mucho con el medio ambiente, porque sí. Va de unos muñequitos súper pequeñitos, muy monos, que los hace un científico porque será la única forma de vida que quede, porque va a haber una tercera guerra mundial y tiene que sobrevivir y bueno, es bueno, pero genial. No la cuentes, hombre. Ya la vemos. Que un adelanto. Muy buena. Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Déjala un poco. Ha llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón. Bueno, he querido empezar con una balada de Camila, Solo para ti. Es la primera balada de la tarde y la más bonita, porque luego escucharemos canciones un poco más movidas para alegrar la tarde. Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía y hoy te puso ante mí. Compañeros, nos ha presentado, hemos oído a Andrea, que nos va a ir poniendo musiquilla durante toda la tarde para ambientarnos un poco, ¿vale? Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón ni ojos para nadie. Bueno, pues con todo esto que hemos escuchado, los adelantos, concluyo mi sección y hasta otra. Silvia, muchas gracias por todos esos consejos que nos has dado. Seguro que nos sirven. Y vamos a la siguiente sección. Inés, venga, que te toca. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues como ya os había dicho antes, voy a hablar sobre la tecnología. Esta canción, Tócame el Windows... Pues bueno, os voy a hablar sobre el Windows nuevo, el sistema nuevo que han sacado al mercado, Windows 7. Seguro que lo conocéis, ¿no, chicas? Sí. Yo lo tengo, ¿eh? Lo tienes, ¿no? Va, bueno, pues os voy a decir unas cuantas características para que lo manejéis mejor y, bueno, esas cosas. Bueno, la primera es que se enciende y se apaga más rápido, que es mucho mejor y más fácil de manejar y eso. Luego, consume menos energía, por lo que... Te dura más el ordenador, ¿no? Sí, sentido. Te dura mucho más y... Y nada, escuchas más música. ¿Qué más nos tienes preparado, Inés? Bueno, también unos truquillos para que manejéis mejor este nuevo sistema. El primero es, si tienes muchas ventanas en el escritorio y estás utilizando solo una y quieres solo trabajar con ella, pues pulsas la tecla Windows e inicio y desaparecen todas estas menos la ventana que estás utilizando. Además, otra característica que no he dicho antes, la barra de tareas ha sido mejorada para que puedas añadir los documentos que usas normalmente. O sea, documentos pues los puedes poner justamente en la barra de tareas y ya te salen allí. Y además, un consejo muy bueno, antes de instalar o actualizar este Windows 7, revisa que tu hardware y software está preparado con el asesor de actualizaciones de Windows 7. Bueno, espero que os hayan gustado mis novedades sobre el Windows 7 y ahora os voy a hablar sobre las últimas novedades en móviles que han sacado al mercado. Una de ellas es el Hello Kitty Samsung S5230, que viene con una funda de regalo. Bueno, chicas, ¿qué os parece el Windows 7 este nuevo que han sacado? Por lo que os acabo de decir, ¿os llega para que lo compréis o no? Hombre, yo ya lo tengo y la verdad es que va muchísimo bien, ¿eh? Muchísimo. Hombre, ¿pero dónde está el XP? No, no. Yo ahora me quitaré el Vista y me compraré el Windows 7. Es que por lo que dicen del Vista, el Vista es a mí no me gusta nada, ¿eh? Es un poco rayante. Bueno, pues chicas, os quiero hablar ahora sobre todos de los móviles que ha sacado el mercado nuevos. Bueno, Inés, perdona que te interrumpa, porque estoy cortando todas las secciones, pero bueno, vamos a escuchar, bueno, estamos escuchando una canción de Paulina Rubio, un éxito llamado Rosas ni juguetes, que nuestra famosa va a presentar, va a sacar el álbum el próximo 23 de junio, este se llamado Gran Little Pop. Hasta la luna cuesta. Para que me ganes no alcanza una apuesta. Más te vale que a mí no me quieras convencer. Bueno, pues sigo con los móviles. Nos ha encantado la canción que has puesto. Andrea. Y bueno, un móvil que una nueva novedad del mercado es el de Hello Kitty Samsung S5230. Que además de esto va con una funda de regalo. Yo ese móvil lo tengo y la verdad que va muy bien, pero la única pega es que no tiene tema si siempre es el rojo o el verde, pero el resto una gozada de móvil, oye. Bueno, por lo menos es bonito, el diseño es precioso. A mí me gustaría comprármelo, solo por Hello Kitty ya. Es que Hello Kitty mola mucho. Y bueno, otra novedad de otro móvil, otra novedad, es el táctil, es un táctil muy pequeño, del tamaño de una tarjetica. Y está fino, el LG Pop GD 510. Y ese cómo va, aquí, ¿no sabes? Bueno, y con mi sección de hoy, espero que os haya gustado, me despido y os dejo otra vez paso con nuestra compañera Alicia. Muchas gracias, Inés. Y ahora, uno de los lujos, uno de los contenidos que más nos ha costado seguir, una entrevista con uno de los actores más jóvenes y famosos ahora mismo. Nosotros queremos acercároslo un ratico. Hoy hemos querido hablar con... Vale, tranquilas, que ya os lo dejo. Venga, Silvia, Ana, decírnoslo, con quién hemos hablado. Con John González. Bueno. Y en este primer programa hemos tenido el privilegio de entrevistar a John González, aunque muchos lo conoceréis como Iván, uno de los chicos más guapos que actúa en el internado. Aunque es muy joven, como nosotros, tiene una gran trayectoria profesional. Como ya os ha dicho mi compañera Ana, a este chico le sobran las presentaciones. Solo deciros que nació en Vergara, Guipúzcoa, en 1986. Bueno, y vamos al grano, y le vamos a hacer unas preguntillas. Hola, John, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Disfrutando de la tarde. Bueno, me alegro. Solo tienes 23 años y ya tienes una gran trayectoria profesional. ¿Cuándo te diste cuenta de que tu profesión era ser actor? Pues cuando empecé en SMS, en una serie para La Sexta, hace 4 años más o menos. Empecé a trabajar directamente y me di cuenta de que era lo que me llenaba, lo que me gusta hacer. Muy bien. Como hemos dicho antes, eres uno de los protagonistas del internado. ¿También sueles seguir la serie como muchos telespectadores? Sí, claro, porque como nosotros no lo vemos, lo vemos el día de emisión, como todos vosotros, como todo el público. Por desgracia no podemos verlo antes, pero bueno. Seguís intrigados. Ay, ay, sí, yo también estoy intrigado ahí con la serie. Muy bien. ¿Cuál crees que ha sido el factor que ha causado que la serie tenga tantos Éxito. telespectadores? Sí, éxito. Pues yo creo que, bueno, ahora ya no tiene tantos, pero bueno, al principio sí. Pues yo creo que ha funcionado porque cuando se hizo es una serie original, que yo creo que en España no se había hecho así, una serie de suspense así, de calidad, con actores grandes como Amparo, Luis Merlo, Natalia Millán, ¿no? Y gente muy reconocida aquí en España. Y luego que tiene el plantel de actores que tiene va desde las niñas, ¿no? Que abarca todo tipo de públicos, desde las niñas Claro, hasta claro. Amparo Baró. Entonces está bien porque es una serie que puede enganchar a mucha gente, ¿no? A todo tipo de edades, que no es como, yo que sé, otras series que un física química es más para niñas, ¿no? Y para niños de cierta edad, y aunque está tan bien, ¿no? Pero por los chavales que estamos ahí en el internado, pero tiene otra, y luego aparte de actores mayores, ¿no? Muy muy buenos, muy consagrados, que también hace que le siga Tenga mucha su gente, valor. claro, Muy claro, bien. claro. Bueno, nosotros estamos súper enganchadísimas a la serie. Te vemos todos los lunes, todos los días. Bueno, y en la serie os vemos a todos muy unidos, pero fuera de las cámaras, ¿también os lleváis como en la serie? Sí, nos llevamos bien. Lo que pasa es que tampoco quedamos mucho, porque cada uno está con sus cosas liado, entonces tampoco tenemos mucho tiempo para hacer quedadas. ¿Y Pero bueno. con quién te llevas mejor? Pues yo la verdad que me llevo muy bien con todo el mundo, tanto actores como el equipo técnico, ¿no? Que al final es con los que estás ahí todo el día. Y me llevo muy bien, la verdad que es que no, o sea, no sé, no tengo a nadie más, así menos, no sé. Hombre, los chavales con los chavales, pues sí, es diferente, ¿no? Porque como tenía convivir con él y todo, Claro. y pues sí, tengo cierto cariño, claro. Pero bueno, no sé, con todo el mundo yo. Muy bien. Bueno, y sabemos que te han ofrecido varios papeles para interpretar. ¿Sueles tener alguna persona que te ayude a caracterizar a los personajes que interpretas? Pues hasta ahora no, pero bueno, ahora sí, ahora la película que me estoy preparando, pues quedo con el director y él me ayuda a crear el personaje, a orientarme, a trabajarlo, vamos, lo trabajo con él. Y aparte, ahora sí que voy a empezar con una coach, aparte una persona que me va a ayudar a preparar los personajes y a darle una forma muy buena. Sí, más Bueno, personal, ¿no? o intentarlo, por Caracterizada. lo menos. Sí, que tenga más, que sean, ¿no? Que sean más humanos y sean más verdaderos, ¿no? Personajes. Verosímiles, muy bien. Más que el internado y todo. Entonces te estás preparando otra película, ¿nos puedes re desvelar cuál? Se llama Sexo de los Ángeles. Ah, pues entonces para todos nuestros oyentes que sepan que hay que verla. Y otra pregunta. Vemos que Iván es un chico muy rebelde y que hace pasar algo mal a las chicas. ¿Eres tú también así? No, no, la verdad que no. No las hago pasar mal, la verdad. Me porto bien. Bueno, y ya vemos que tienes tu punto de humor y que como un chico joven, ¿qué sueles hacer en tu tiempo libre cuando no trabajas? Pues la verdad que poco tiempo libre tengo, pero no sé, Y te pues no gustará sé. irte de fiesta, supongo, ¿no? Pues es que la verdad que hace mucho que no me voy de fiesta, ¿no? Yo salí todo que eso es lo que tenía que hacer, salir más. Irme más de fiesta porque no salgo mucho, la verdad, no salgo, la verdad, de fiesta. Pero bueno, mi tiempo libre, pues sí, no sé, me paseíto, no sé, con mi moto, me voy al monte que me gusta mucho, me voy al centro, me tomo una copita, no sé, algo, no sé, algo normal, con mi gente. Vale, muy bien. Y bueno, ahora eres uno de los actores más famosos entre los jóvenes, y la verdad es que tú lo has ganado. Pero, ¿cómo llevas la fama? Bueno, pues no es fácil porque al final pides dignidad y eso es un precio muy alto, yo creo. Pero bueno, también eso es la parte negativa de esto, y luego está la positiva, que al final yo trabajo haciendo lo que me gusta, que eso es importantísimo, y por suerte pues me estoy ganando la vida con esto, que es lo que me apasiona. Así que vamos, estoy encantado. Lo único eso, lo único negativo es eso, lo de la calle, lo de la gente, ¿no? Que bueno, yo creo que la gente es más respetuosa, pero bueno, pero hay otros que no, y es un poco hay que tener paciencia. Bueno, pues espero que estés muchos años en la pantalla. Y claro, yo también. Te vemos en la tele y actúas genial. ¿Pero has pasado Gracias. Algún momento malo actuando en la serie o en las cámaras, detrás de las cámaras? Un momento malo grabando, dices. Sí. Sí, claro, evidentemente. Pues no todos los días son buenos. Esto es... Como trabajamos todos los días, pues sí, claro, tiene muchos días malos, por supuesto, sí. ¿Y alguna de todo. Alguna anécdotilla así de alguna cosa mala que te haya pasado? ¿O buena? Pues lo malo dejémoslo, ¿no? ¿Para qué decirle cosas negativas a la gente? Sí. Hay que aportar cosas positivas. Pues positivas el trabajar con Carlos Leal, por ejemplo, y disfrutar de sus improvisaciones, que de repente improvisa una escena y cuando genera una serie no es fácil ni no te dejan tampoco improvisar, pero muchas veces este hombre lo hace y te sorprende de tal manera que llegas a unos niveles emocionales y a nivel actoral grandísimos. Y eso es por eso. No sé. Y ya que nos has hablado de tu etapa tras las cámaras, ¿cómo te introdujiste en este mundo? Pues haciendo un casting con Luisa Narciso para Globo Media. Muy bien. Hice un casting, lo pasé, me cogieron para una serie y ya empecé a conocer este mundillo y a darme cuenta de que es lo que me gusta. Conocemos un parentesco familiar muy cercano a ti. ¿A qué se debe el cambio de nombre? ¿Cómo? Tu hermano, llamado Aitor Luna. ¿Sí? ¿Por qué recibe ese nombre? Porque ¿el que yo soy en González y el Aitor Luna? Sí. Porque, sí, el nombre de como... Tienes que ponerte un nombre artístico, ¿no? Pues claro, se puso, lleva ya más tiempo y siempre escogió su segundo apellido. Uh-huh. Y yo, pues, escogí mi primero, el de mi padre. Suponíamos, pero no está, era una inquietud. Bueno. Claro. ¿Y nos puedes contar alguna cosica, alguna anécdota divertida que te haya pasado? Pues... ¿Con las fans verdad... o algo? Pues que divertido en realidad no... Me parece divertido. Pero, y en la serie, pues no sé, divertido es que la verdad que como es tan dramática, da poco lugar a divertirse a nivel de jajaja, o sea, de reírnos, ¿no? Es más otro tipo de diversión, como te he dicho antes, ¿no? Como el ejemplo de Carlos Leal. Pero en plan de divertirnos tampoco es... un poco como son todas secuencias dramáticas, son todas secuencias, no hay comedia en esta serie, no hay los errores que suceden a la hora de hacer secuencias no dan pie a reírnos ni a que sea hacer comedia, ¿sabes? No, sabes que poca gracia. poca risa hay en el internado. Bueno, se nos ha pasado el tiempo volando con John González. Y si vienes por aquí por Teruel, no olvides en hacernos una visita. ¡Mucha suerte! Muchas gracias y continuamos con el programa. ¡Qué lujo y qué majete este John! El próximo programa lo invitaremos a que venga de público a vernos. Ya veréis de qué famosos os vamos a presentar. El próximo programa estará con nosotros uno de los protagonistas de Los Hombres de Paco. Bastante guapo, ¿no, chicas? Bueno, no contéis más, que ahora tenemos que seguir con lo de hoy, con el montón de cosas que hemos preparado para contaros. Y llega la sección más calentita de la radio española. ¡Bienvenida, Rocío! Hola, buenas tardes, soy Rocío. Pues bien, vamos a hablar de un tema algo calentito, como lo es el sexo. Pero antes de empezar a hacer cosas, pues la gente tiene que tener claro que tiene que usar protección y métodos anticonceptivos. Esta parte es un poco más aburrida, pero oye, hay que saberla. Así que empezamos con los métodos anticonceptivos. Bueno, comenzamos con el preservativo masculino. Vamos a ver, vosotros sabéis que, a ver, el uso de anticonceptivos ha aumentado considerablemente en España durante los últimos 10 años, tanto que un 49% en el año 1997 era el porcentaje que se usaba, pero en 2007 ha subido a un 80%. Luego seguimos con el preservativo masculino. A ver, no se debe, o sea, su aumento de uso no se debe únicamente a sus efectos anticonceptivos, sino que también es eficaz contra las ETS, enfermedades de transmisión sexual. Es una envoltura que se coloca sobre el pene en erección y actúa como barrera para impedir la entrada de los espermatozoides. Se ve que a Silvia le ha hecho gracia la palabra pene. No. Bueno, continuamos con la píldora anticonceptiva, que es utilizada por el 20% de las mujeres. Es un suministro oral de hormonas que provoca la alteración del ciclo menstrual, evitando la ovulación y de esta forma la fecundación. La píldora anticonceptiva tiene unos efectos secundarios que son, por ejemplo, depresión, pérdida de apetito sexual, posibilidad de engordar. Y bueno, pues, a ver, no, tanto no serán porque el 94% de las mujeres lo utilizan. Pero atención, la píldora del día después y la anticonceptiva no actúa si ya estás embarazada. Entonces, cuidadillo. La del día después sí, ¿no? No, si estás embarazada no actúa. Hostia, es verdad. Ay, perdón. Bueno, sigamos con el DIU, los dispositivos intrauterinos, que son utilizados por el 4,5% de las mujeres. Es un dispositivo de plástico muy flexible que se introduce en el útero de la mujer y evita el embarazo, afectando en tres frentes diferentes. Aumenta el nivel de flujo, con lo cual dificulta la entrada de los espermatozoides, altera el movimiento de las trompas de Falopio, de forma que dificulta el recorrido del óvulo hasta el útero, y afecta al endometrio, por lo que este no está en las condiciones adecuadas para recibir el óvulo en caso de que hubiese sido fecundado. Yo eso sí que no lo probaría, pero vamos, para nada. No, ¿verdad? No tiene muy buena pinta. No, la verdad es que a mí eso de... No. Y bueno, pues vaya, por Dios, yo lo probaría todo, ¿eh? Yo, pues Andrea, por si lo quieres probar, para Andrea, qué sabor, ¿no? Andrea, por si lo quieres probar, hay dos tipos. Uno que contiene cobre, que es más utilizado y su efectividad dura 10 años. Joder, Andrea. Y otro que contiene una forma sintética de progesterona y que es más eficaz y tiene menores efectos secundarios, aunque su vida útil es de un año. Ya me quedo yo con ese. Es algo que te pones y te queda, vamos. Sí, te lo meten con una operación, ¿no? Sí. Para ti, para la verdad es que me estás dejando alucinada, Rocío, de verdad. Me estás contando unas cosas que no tenía ni idea. Pero mirando que la píldora es, bueno, es bueno para no quedarte embarazada, pero tiene muchas contraindicaciones que lo que nos ha dicho Rocío, vamos. Sí, que... pero bueno, cada una puede utilizar. Con el preservativo y eso de depresión. Ganar peso y todo eso, pues a las chicas como que no nos va. Hombre, mucho, si encima no te quedas embarazada y tienes que engordar. Sí. Yo también vi por la tele que había una píldora que en vez del día después te duraba 5 días. Podías tomarla 5 días después. Sí, pero esa es lo mismo. Me he informado también y no actúa si ya estás embarazada. Ah, claro. Entonces, si tú no tienes precauciones el día 1, por ejemplo, pues nada... te quedas embarazada, el óvulo es fecundado, aunque te la tomes 2 días después, o 5, 20, o 1 hora, si ya estás embarazada... ¿Y nada. ¿Cuánto tiempo te la tienes que tomar después para que no pues, des tiempo a quedar pues embarazada? Como muy tarde, 48 horas después del coito sin protección. Sí, pues hala, ya sabemos, chiquis. No problema. Vemos no que problem. Te has informado bien, ¿eh, Rocío? Sí, sí, que yo soy muy aplicada. Bueno, y ahora para seguir subiendo el tonito, vamos a empezar con el sexo de los jóvenes. Vamos a ver. Mucha falta de comunicación entre padres e hijos acerca del sexo invita a la sexualidad. Es decir, que invita a que los niños y los adolescentes quieran probar el sexo antes, con lo cual habla de sexo con vuestros padres, que son los que mejor os pueden informar. Yo hablo de sexo con mi madre. Y yo también, todos los días. Yo no. La conversación de la cena. Bueno, a ver, esta falta de comunicación orilla al 80% de jóvenes comenzar su vida sexual entre los 14 y los 19 años. Esto es un poquito pronto, ¿no, chicas? Hombre, los 14 años, hombre, tú me dirás. Ya te dirás. A ver, 14, sí. Es que los 14 años, que estás en es segundo como, de la ESO. Estás en segundo de la ESO y es que... Mamá... 14, no. Mamá. Ay. Bueno, sigamos. La mayoría de los jóvenes se informa sobre métodos anticonceptivos y sexualidad en los centros de estudio, que es un 52,8% de los casos, seguido de los amigos, o sea, se informan por sus amiguetes, que es el 17,1%, y solo el 14% lo hace a través de los padres. Esto pues puede ser porque les da vergüenza, porque temen a que les vayan a castigar por tener una erección, hombre, ¿sabes? Castigar, no creo que sus padres sean tan... Hombre, hay padres así, ¿eh? Hay muchos jóvenes pues que no, no. Los míos tampoco, que no se lo pueden contar a sus padres, porque hay padres que son muy anticuadicos, ¿sabes? Que tú le dices a tu padre que tienes 16 años y le dices, papá, que no usa condón, que no, ¿qué hago? Esos padres se tienen que poner en pleno siglo XXI, estos padres se tienen que poner en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI, Inés. Hay algunos que no saben ni usar el ordenador, van a estar anticuados. Bueno, también informarnos de que la edad media de la primera relación sexual ha disminuido entre los jóvenes españoles. Se ha situado en los 17 años para las chicas y los 16 para los chicos. Me sigue pareciendo muy tarde. ¿Tarde? ¿O pronto? No. Hombre, pronto, normal. Hombre, ya los 16 lo veo claro. No. Hombre, 16, 17 yo creo que es normal. Es nuestra edad, chicas. Sí. Bueno, y vamos a ver... La primera información sobre anticonceptivos lo recibe la mayoría de los jóvenes antes de los 15 años y el 94% usó el preservativo en su primera relación. Ay. Bueno, ahora nos viene Andrea con una cancioncita que me está aquí interrumpiendo, que tiene ganas de marcha. Aquí estoy otra vez, madre mía, que tengo más calentito, Rocío, madre mía. Para calmar un poquito estos calores que tiene Rocío y todas estas curiosidades, vamos a escuchar un éxito conocido como Love Sex American Express. Ahí está. Vamos a ver ahora la tercera sección. A ver, son los juguetes sexuales. Bueno. Señoritas, señoritas, aquí tenemos temita. Ahora, Rocío, pruébalos. Andrea, por favor. Comentas. Vamos a ver. Solo quería deciros que para las mujeres las imágenes son rosadas, porque es el color preferido al comprar un juguete sexual. Son de invención prehistórica los juguetes sexuales originarios. Y en la actualidad están aumentando sus ventas. Cierto que en el año pasado, en Argentina, aumentaron un 50%. Los argentinos... Los argentinos se tocan las narices todo el día. Las argentinas no se tienen que dar marcha. A mí siempre me han ido los argentinos, ¿eh? Sí, Andrea. Ay, que le va el acento. Pues a mí me encanta el acento argentino. Me encanta. Boludo. Yo me enamoré de un argentino. ¿Te gustan o no? ¿Los juguetes sexuales qué? ¿Juguetes sexuales? ¿Qué os parecen? No sé. Pues bueno, pues ahora para ver si os gustan o no, voy a haceros un ranking de los juguetes más vendidos. Ay, sí, sí, por favor. A ver, 7 de cada 10 ventas de juguetes sexuales entre mujeres y hombres, los dos, es un vibrador. Tanto mujeres como hombres. Eso está ya muy visto, ¿no? Sí, es el típico vibrador que tiene forma de pene. Rocío, eso lo conocemos ya todas. Bueno, pero por si acaso alguien no lo sabe, Javi, por ejemplo, pues vamos a explicarle lo que es, ¿vale? Tiene forma de pene y vibra, a diferencia del consolador, que gira Hay uno muy gracioso que vi la imagen en internet, que es Rosita, ¿sabes? Y tiene una foquita. Con una pelotita. ¡Foquita! Con una pelotita en la nariz. Y la foquita va rotando, ¿sabes? Dando placer al clítoris para estimularlo. Y, oye, eso... Oye, que yo fui a una fiesta en una discoteca y había gente que vendía juguetes de estos sexuales y había un vibrador, flipa, ¿eh? Con lucecitas, con marchas, con todo. Y luego... ponías así la mano y había unas bólicas y te daba gustico en la mano, ¿sabes lo que? Imagínate ya. Un chismo majo. Bueno, venderían pues... mucho esa noche en esa discoteca, venderían un montón. Hombre. Bueno, pues yo sigo. Vamos a ver los juguetes sexuales más vendidos y más extraños en Europa en estos últimos 5 años. Han sido el primero, que se llama Clone a Willy. ¿Clone a Willy? Por el nombre ya explicabas de qué es eso. A ver, porque ¿quién se iba a imaginar que en materia de clonación íbamos a pasar de la oveja Dolly al pene Willy? Vamos a ver. Qué esto bueno. Es un consolador que a la vez es vibrador, que no todos los consoladores lo son. Es algo como la clonación del pene que el cliente busque. ¿Vale? Tiene tres versiones. Tamaños, colores. La normal, la rosita y la fluorescente. Hola, toma ya. Para quien quiera elegir. Para gustos. La fluorescente tiene que estar guay, ¿eh? Sí, sí, de coloritos. Sí. Luego, los técnicos aquí se están riendo también un poco, no sé de qué. El segundo juguete sexual más vendido en Europa en los últimos 5 años es el Twist Shake, a dos manos. Uy, ¿y a dos manos? Es el segundo más popular entre las nenas, baby. Eso es lo típico que dicen mis amigos de tócamelos a dos manos. Tócame el Windows. Bueno... continuemos. Según Alejandra, que tiene 27 años, que es dueña de un sex shop donde vende los Twist Shake, es más cumplidor y placentero que un vibrador común y mucho mejor que su exnovio. Están aquí las declaraciones, las podéis ver. Bueno, tiene forma de pistola marciana y doble función, que lo hacen estar entre los más vendidos. Esta máquina del placer viene con dos motores que generan vibración y rotación a la vez. Oh, ese era. Tiene de todo. Este juguetito sexual cuesta sobre los 70 euros. Joder. Y bueno, hay mucha gente que lo ha probado. Según las encuestas, asegura que no están para nada arrepentidas de haberlas invertido. O sea que... te sale más barato que sea carico. Sí, verdad. Que es que no, si tiene tantas cosas, pues oye... oye, si te da marcha. Pero si tienes a tu novio, cuando te aburras. Vale, hombre, pero si lo tienes, algo por que ganas. Ya, pero 70 pavos, ¿sabes lo que? Es una pasada. El tercero es un Magic Spot. Chico, pero apañador. Nombre literal. Tiene 7 velocidades de vibración. Es un vibrador de solo 10 centímetros que cabe justo en la palma de la mano, pero se puede usar bajo el agua. Anda, toma. Hostia. Qué práctico. Que... así debajo, no se rompe. Debajo del agua y todo, ¿eh? ¿Te imaginas? Hacer unas cosas últimamente que vamos... ahí duchándote y toma. Meneo. Meneo. Vale. Bueno, pues... ahora, bueno, un último juguete sexual que nada, que es un minuto. Es un mini vibrador del tamaño de un dedo índice que tiene forma de pintalabios y se carga por USB en el ordenador. Para ¡toma! Para las ejecutivas, tomar nota. Sí, ¿eh? Y bueno, y por último, hablaremos de curiosidades del sexo. Vamos a ver, señoritas. Bueno, Andrea nos quiere poner otra canción, sí, ahora. Sí, bueno, vuelvo a interrumpir yo, que estoy todo el rato aquí por medio. Vamos a escuchar la canción más escuchada este verano. Todo el mundo conoce a Macaco, ¿verdad, chicas? Hombre, cómo no. En su primer disco ya dio un gran salto a la fama con Moving. Una canción que a todo el mundo nos va a recordar a nuestros veranitos en la piscina, en la playa, ¿verdad, Alicia? Hombre, cómo no. De pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. Bueno, empecemos con las curiosidades del sexo, que esto os va a hacer una gracia impresionante. Vamos a ver, bueno, la primera no es ninguna novedad. La fantasía sexual más común es el sexo oral. Vaya. Luego... Qué raro. Vamos a ver, el sexo con animales es perfectamente legal para los hombres del estado de Washington D.C. siempre y cuando el animal pese menos de 18 kilos. Venga, por favor. A mí se me parece muy fuerte, ¿eh? Sí, porque sí, si lo haces con más, te aplasta con más kilos, ¿no? ¿Con un perro? ¿Con, un animal? Debes caer muy bajo, ¿eh? Con una gallina, como los pollos, ¿no? ¿Se las pican los pollos? Imagínate, tío, eso. Igual que con los muertos. Denominado homofilia, ¿no? Sí, denominado. Bueno, también otra curiosidad es que las mujeres compran 4 de cada 10 condones vendidos. ¿Qué opináis? Hombre, pues que bueno, los chicos tendrían que poner más empeño en comprarlos. Por si acaso. Claro, los chicos son los que tienen que llevar siempre. Las chicas somos las que... No, las que acaso, nos dejamos. En el bolso caben muchas cosas. En la cartera del chico claro, siempre tienen que ir los condones. Y en el coche. Ahí. Sí, en el coche. Bueno, chicas. Contigo, Andrea. Continuemos. A ver, los hombres dicen que el promedio de una erección mide 25 centímetros, mientras las mujeres afirman que es de 10. Hombre, nos meten unas trolas, vamos. Vamos a ver, luego, la siguiente es que un orgasmo femenino es un poderoso analgésico, debido a que libera endorfinas, por lo que los dolores de cabeza no son excusa para no tener sexo. Bueno. Luego, el 56% de los hombres ha tenido sexo en el trabajo. Vamos a ver, con la secretaria ahí. Y luego, entre el pueblo mangayano de Polinesia, las parejas de 18 años tienen relaciones sexuales en promedio de 3 veces por la noche, todas las noches, hasta que cumplen 30 mira años, cuando Alicia. Su promedio cae a solo 14 veces. Y no, se cansan y no... Oye. Tienen que estar reventados los pobrecicos. Oye, si beber endorfinas te sentirás mejor, ¿no? Sí, adelgazas que lo flipas, mamá. Ahí. Luego, la velocidad máxima a la que viajan las sensaciones eróticas a través de la piel hacia el cerebro es de 230 kilómetros por hora. Más rápido que una pelota de tenis, cuidado. De Nadal. Sí, de Nadal. Bueno, y al menos 500 personas mueren en Estados Unidos de asfixia al intentar reducir el flujo de oxígeno al cerebro para inducir un orgasmo más poderoso. ¡Jodo! ¿Qué lo probéis, ¿no? No. Luego, sigamos con que un 29% de las mujeres llega virgen al matrimonio. El promedio de relaciones sexuales dura 39 minutos. ¿Cuánto has dicho? 29% de las mujeres. Me parece mucho. A mí también. ¿Actualmente? Demasiado. Actualmente No. Mucho. Luego, en Estados Unidos el sexo oral es ilegal, incluido en Arizona. Y bueno, y con este nos despedimos. Rocío, mañana, que se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos hablado de este tema, que a todos los jóvenes nos interesa. Y continuamos más tranquilitos después de todo lo que nos ha explicado Rocío. Para fijar ideas y tomar apuntes llega más consejos. Esta vez con Ana. Hola, ¿qué tal? Oye, antes de nada, qué lujo esa charla con John. El teléfono me lo pasas luego, ¿vale? Bueno, vale. Te dejo sola con estos consejos. Bueno, buenas tardes, me llamo Ana, como ya lo sabéis, y es un honor para mí estar aquí con todos vosotros. Y hoy os voy a hablar sobre algo que a todos los que nos están oyendo les va a resultar familiar, que son los exámenes. ¿Quién no ha tenido alguna vez un examen? Yo creo que todos nosotros lo hemos tenido alguna vez, y alguno. Y además le hemos tenido algo de miedo, sobre todo si no lo llevamos muy bien estudiado. Y además hay personas que le tienen un auténtico pánico y fobia a los exámenes. Así que empiezo dándoos unos consejillos para que no tengáis ningún miedo a los exámenes y os salgan mucho mejor. Bueno, el primer consejillo que os voy a dar es hacer ejercicios de relajación antes de los exámenes, como por ejemplo respirar profundamente. Esto ayuda a la tranquilización y a que no te equivoques escribiendo. Bueno, chicas, ¿alguna de vosotras os ponéis nerviosas? Hombre. Siempre. Siempre. Si lo llevo mal, sobre todo. ¿Y hacéis algún ejercicio de relajación? Pues no. No, ninguno. Pensar que me lo sé. Yo no, pero pensaba en hacer escuchar música chill out y tomarte una tila antes. Sí. ¿Eso debe ser relajar? Bueno. Eso lo hace mucha gente. Luego veremos lo que hace bastante gente. Bueno, Rocío, dime. No, pues yo antes de un examen siempre, o sea, siempre me giro a la compañera de atrás y le doy la mano. Siempre, porque me da que me transmite conocimientos. No sé si no me lo sé muy bien. Bueno, pues ya tenéis otro consejo de Rocío. Pues la técnica más fácil es sacarte la chuleta, copiarle a Alicia y se acabó. Eso también. Y además también dicen para Rocío que tampoco puedes hablar con nadie antes del examen porque la ansiedad se contagia. ¿Sí? Eso lo he leído, sí. Habla Rocío, a callar la boca. Habla YouTube. Además Rocío habla mucho. Bueno, el siguiente consejillo que os voy a dar es que tenéis que llegar pronto a los exámenes y no te olvides ningún boli, ni lápiz, ni nada. Claro, porque si le pides algo a un compañero, además pierdes el tiempo. Y si llegas tarde, pues también. Y contra más tiempo, mejor, así repasas. ¿Y vosotras llegáis siempre pronto? No. No, no siempre. Yo también es que soy muy impuntual. Como lo tengo a primera hora, bueno, el cigarro de los 5 minutos es el que fastidia siempre. ¿Y alguna vez os habéis olvidado algo? Sí. Sí, muchas veces. Siempre. El Tippex sobre todo. Sí. Bueno, y luego otro consejo es que primero tienes que leerte todas las preguntas del examen. Y así, si puedes, contestas primero a las que más seguro estás de que te las sabes bien y así tendrás más tiempo para contestar a las que peor te sabes, porque tienes más duda. Y vosotras, ¿sois las que os dan el examen y empiezan corriendo a hacerlo o cómo? No, yo siempre primero el nombre y luego ya busco las que me sé y aún. Pues yo como tengo tardo siempre en los exámenes, yo siempre empiezo a hacerlo sin pensar. Sí. Y eso es malo, ¿eh? Luego también lo que se aconseja es cronometrar el tiempo de cada pregunta para tener tiempo a contestar a todas las preguntas, porque siempre al final no te queda nada de tiempo para hacer la última. Bueno, el quinto consejo que os voy a dar es llegar, cuando llegas al final del examen, tienes que guardar un tiempo para repasarlo, por si hay alguna falta de ortografía que te falla, o por si hay alguna pregunta que se te ha colado y no la has respondido. ¿Vosotros repasáis el examen? No, si te da tiempo. Si te da tiempo, sí, pero siempre la mayor que puedo. Sí. ¿Y lo entregáis y no lo miráis o directamente lo entregáis? No, yo en algunos exámenes cuando al final me rayo mucho y digo esto era así o así, al final cojo y digo, mira, lo primero se lo entrego sin mirar y digo que sea lo que Dios quiera. Lo primero que has puesto es lo que está bien, ¿no? Sí. También he leído por internet que hay gente que dice que si lo miras es peor porque te empiezas a dudar en algunas preguntas, sí. Y mal. Por eso yo no lo miro nunca. Bueno, el sexto consejo que os voy a dar es dormir antes, la noche de antes del examen, porque cuanto más descansado estés, mejor. Y así tu mente rendirá al máximo y no te quedes durmiendo. Claro. No te desesperes si te se olvida algo, porque no creas que tu mente siempre rinde al 100%. Es normal que algo se te olvide. Y vosotros cuando no sabéis algo, ¿os ponéis nerviosas? Mucho, mucho. Luego, esto para Andrea, que no copies ni te hagas chuletas, porque es peor. Porque si no te lo sabes, ya irás a la recuperación. Pero claro, si te pillan con chuletas, pues igual ni te dejan. A mí me va de lujo, todavía no me han pillado y así me van las notas de que te cagas. No, pues yo creo que las chuletas, en verdad, si te las haces la noche de antes haciéndote las chuletillas, se te queda algo. Mejor, sí, sí. Porque al escribirlo tantas veces en pequeñito. Sí. Hombre, es que si te las pillan, pues los profesores desconfiarán de ti todos los exámenes. Pero hay que ser demasiado espabilada, no para estudiar, sino para copiar. Claro. ¿Y vosotras os habéis hecho alguna chuletilla o qué? Sí. ¿Muchas? O dirás que no. La verdad es que soy muy mala para eso y no me hago, casi nunca me hago, porque soy malísima, siempre me las pillan. ¿Te pondrás nerviosa? Sí, me pongo súper nerviosa. Bueno, y luego el noveno consejo que os voy a dar es que no contestéis lo primero que se os pase por la cabeza. Las preguntas del examen no son adivinanzas y piensa lo que vas a contestar. Y ordénate las ideas en la cabeza y luego las escribes, por si te equivocas. Y tachas pues el examen, y si te lo tachas, el examen está emborronado y la presentación cuenta mucho. ¿Y vosotras escribís lo primero que os pasa por la cabeza o pensáis? Le damos vueltas, hombre. Yo le doy vueltas también. Para un momento, Ana, para y deja ya de estudiar y tanto estudio, porque a mí esto me pone muy nerviosa. Aquí estamos de fiesta y no hay ganas de estudiar. ¿Qué música escuchamos los jóvenes cuando hacemos un descanso en nuestra hora de estudio? Nunca viene mal algo movidito, algo así, no sé, para que nos suba el ánimo y la autoestima para seguir estudiando, ya que quedan varias horas por después. La canción que estamos escuchando ahora, que estoy enfermo, es de Pig Noise y Melendi. ¿Quién no conoce a Melendi? un artista que comenzó su primer disco con una canción que decía algo así como "Porque te quiero como el mar". Y ahora triunfa a dúo con Pig Noise, un grupo que dio su salto a la fama con la serie de Antena 3, Los hombres de Paco. Y nunca ha dejado de sorprendernos. Supongo que seguirá haciéndolo. Cuando cierro los ojos, todo mi mundo da vueltas. Intentaré poco a poco recuperar la cabeza. Si por el cielo nunca he volado, mis alas no son de verdad. Cuando mi impulso siempre resbalo, nunca consigo despegar. Ya sé que nadie me puede ayudar. Estoy enfermo. Bueno, y ya el último consejillo que os voy a dar es que no te estreses ni te pongas más nervioso. Y si ves que todos terminan antes que tú, tómate tu tiempo para resolver el examen, tranquilo, revisando las respuestas, claro, hasta que se termine el tiempo que te da el profesor. Y estos son los 10 consejos que yo os doy para que os haga mejor los exámenes. Pero ahora unas chicas de 16 años os cuentan lo que ellas antes del examen le pasan y lo que hacen para tranquilizarse antes de un examen. Y os pongo la entrevista. Que cuando tengo muchos exámenes, como muchísimo, porque me entra tanta ansiedad que no puede ser esto. Yo para relajarme escucho música 10 minutos antes. Yo lo que hago para estar menos nerviosa en un examen es tomar tila. Bueno, y este es todo mi espacio, pero aún falta algo más. Y espero que todos estos consejos que os he dado los llevéis a la práctica y así que os salgan mejor vuestros exámenes. Os deseo mucha suerte. Muchas gracias, Ana, y quédate que ya sabes que me tienes que dar el móvil el John. Sí, sí. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Espero que os lo estéis pasando bien, igual que nosotras. Y bueno, vosotras chicas, ¿cómo vais? Pues bueno. Genial, me están encantando el programa. Sí. Es que es nuestro primer programa, pero yo creo que súper bien están haciendo, chicas. Sí, hemos empezado nerviosas, pero estamos sí, en chicas, pero ya estamos... Bueno, pues ahora, al haber terminado ya la sesión de Ana, vamos a seguir con algo un poco más relajadito. Voy a decirte una cosa, dice la canción de nuestra cantante Amaya Montero. Esta canción la dedica a su madre. La dedica a su madre. Ella pertenecía anteriormente al grupo de La Oreja de Van Gogh, se separó de él para triunfar en solitario y sin duda alguna lo ha hecho. Ha triunfado. Y ya está. La más bonita sin duda eres tú. La más auténtica de todas tú. Si tú me abrazas no existe el dolor. Si tú me hablas yo entro en razón. Con solamente mirarme una vez, guías mis pasos allá donde voy. Y es que el pilar de mi vida, tus ojos azules, son mi religión. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré al alba nuestra canción. Te diré que siempre serás el alma de mi corazón. Me das tanto amor. No soy fácil, lo sabes muy bien. Bueno, y para finalizar, empieza la sección de Silvia. Silvia. Hola, muy buenas de nuevo. Y os vuelven a dejar en mis manos. Jajaja. ¿Problemas técnicos? No pasa pues nada, yo quería empezar esta sección hablando de un tema que a todos los jóvenes nos interesa. No solo de Teruel, pero es el polémico tema de los botellones. Sabemos que no están prohibidos en muchos sitios, pero todos sabemos y habremos comprobado que si se acerca la policía cuando estás tranquilamente haciendo el botellón, pues te incomoda mucho, ¿no? Y aún te quita el botellón, que eso es lo que más fastidia, claro, de todo. Claro, ya te viene la policía, oye chicos, que nos han llamado diciendo que a la vecina le estás molestando. Y dices, ostras, ¿pero por qué si estamos tranquilamente? Es que pues, claro. Lo que tenemos es la música del móvil, no hacemos claro. nada. Y muchas veces pues los policías bueno, se meten excusas. Bueno, o la del coche. Claro. Sí, sí, pero muchas veces los policías se meten excusas como que estamos tirando claro. piedras, no hemos tirado piedras. Exageran muchísimo. Claro. Solo unas pocas. ¿No? Sí, sí, por experiencia no hemos tirado piedras porque me dices tú que yo tiro piedras. Y es más, si alguno de tus amigos con los que estás nada tranquilamente, pues se pone un poco borde, oye que ¿sabes? Yeah. Se altera y ya se monta. Se lía para el horrible. Y nada, pues... Nada, y no vas a pretender gastarte 20, 30 euros o más si puedes... Cada noche que sales por que luego te lo ir quiten. Claro, pero es que el botellón no lo pueden prohibir, es algo que no sé si sales una noche y estás tienes, en la calle que tampoco claro y lugar ahí ir con referente a Teruel. No, bueno, Rocío, yo respecto a lo del botellón que has dicho, es que yo creo que si fuera legal la gente no haría tanto botellón, fíjate, pues sí. Pero es que justamente en Teruel con el frío que hace ya, por eso yo quería decir bueno, hablar de este tema, porque aparte de que nos interesa a todos los jóvenes, es en Teruel, con el frío que hace, necesitamos un lugar que nos lo habiten para... Claro, para beber. Nos lo habiliten pero como para los beber. Políticos quieren ganar dinero. Entonces... Los bares, más que nada, y... Sí, los bares. No sé, y si pone la carpa, se queja la gente de la zona y tal. Dime. A ver, yo creo que lo que nos pasa es porque suben tantos precios de los cubatas, que por eso tenemos que hacer botellón. Sí, pues es que bajen los precios y no haremos botellón, porque así no se quejará la gente y estaremos en un bar claro. donde se pueda escuchar por música eso... alta. No, sí, yo creo, a ver, es que un cubata en cualquier carpa, en cualquier bar, te cuesta 6 euros. Claro. Y claro, o sea, si sí. no es lo que pones tú de sí, botellón y te puedes beber claro. 20 cubatas, aunque claro. no te los bebas Y con después. La economía que tenemos por ahora eso, mismo, no nos podemos permitir. No nos podemos es que no puedes pretenderte eso. Gastarte un mínimo de 50 euros, pongamos mínimo, ¿eh? Por cada noche. Claro. Porque entre el litrón, el cubata de no sé quién, el chubito que le invitas sí. a no sé cuántos. Y luego se te cae, te claro. empuja uno y dices, me cago en todo. Sí, se te cae. O sea, que no. 6 euros a la mierda. Y que te ponen mucho más hielo que bebida. Y que sí, no. sí. Además de garrafón. De garrafón que conste. Que te duele luego a la cabeza el domingo. Pues yo había había pensado en eso, que vosotras dijerais lo que pensabais y sobre todo todos los jóvenes, y aparte que nos habilitaran una carpa o no sé, aunque no se pueden decir, ¿no? Es que una carpa, ¿dónde la ponemos? Ostras, pues... Pues hay sitio, hay montón. Claro, pero esta ya súper viene. Sí. O no, así no se podrían quejar de nada. Sino un espacio de cualquier descampado que lo cubran en plan que no sea carpa entera, sino que tenga solamente techo claro, y una pared. Claro, y así y eso es macro como era grande. Por lo menos si nieva o llueve, no es que te mojas. Es que si frío, pues vas abrigado. Es ya económico está. Y además que hubiera papeleras situadas cerca claro, de las sí, salidas. Que la habilitaran así con... Ahí todo ya. Claro. Y ahí la gente bebe, o sea, vale, te pueden pedir carnet para entrar, sabes, y hacer tu botellón ahí, pero que, jolín, es que por lo menos tener algún sitio. Hombre, bien, mirando, nosotras dentro de unos añitos cumplimos 18, tendremos coche y vale. Algunas, que a otras nos quedan 3, ¿eh? Bueno, vale, pero que no sé. Y algunas algún mes. Algo posterior. Bueno, pues eso era mi apartado y que quiero que sepáis que el próximo programa seguiremos comentando temas que nos importan a los jóvenes. Bueno, espera, dime. Una cosa, Alicia, ya sabemos quién va a copiar el botellón de las próximas fiestas, ¿no? Para mí de Valles, ¿quién lo pilla? Ah, Alicia no, ya te lo digo. Hombre, no, Alicia, uy. Bueno, pues hablando del botellón, que aquí mi amiga Alicia dice, todos lo hacemos y a todos nos encanta hacerlo. Y estoy más que segura que todos hemos escuchado la canción de Inna Hot con un vaso en la mano y bailando con todos nuestros amigos. ¡Hombre! Claro que sí. Bueno, gente, esto es todo por mi parte y agradeceros que nos estéis escuchando y nada, sabéis que en el próximo programa aquí estaremos. Silvia, muchas gracias por tu sección. Y ahora, chicas, llega el momento más triste de esta tarde y nos toca despedirnos. Pero antes, Andrea, anda, ponnos algo. Pues sí, como hemos hablado de la fiesta, tras una buena fiesta siempre viene bien un momento romántico. Esta canción va para todos aquellos enamorados, que aquí mi compañera y mi gran amiga Alicia quiere dedicar a su novio, ¿verdad, Alicia? Sí, esta canción hemos decidido dedicársela a mi novio, al que le gustaría mandarle un buen saludo y un beso. Esta canción, seguro que la ha llegado. Esta canción es de Malú y Manuel Carrasco, todos lo conocemos, un éxito a dúo muy conocido por todos nosotros y sobre todo muy acorde con el tema del amor. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir. Y para despedirnos, tras todas nuestras sesiones, os voy a dejar escuchando Infinity. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax. Pues bueno, chicas, ¿algo que decir para despedirnos, Inés? Pues que me encanta estar aquí con vosotras, de verdad. Es un programa que ojalá hagamos muchísimos más. Y bueno, un besoazo enorme. Y paso contigo otra. Muy bien, Silvia, pues lo mismo, que ha sido un placer con todas vosotras y con nuestro profesor que nos ha dado esta oportunidad y eso, esperemos que hagamos otro programa. Bueno, yo soy Ana, una experiencia inolvidable, la verdad que con todas vosotras me lo he pasado súper bien y yo creía que iba a salir peor en nuestro primer programa, pero aún nos ha salido bien y habrá más. Hombre, Rocío. Pues yo quería daros las gracias a todas por intervenir mucho en mi sección, que, o sea, gracias a vosotras, bien, este programa está saliendo genial y gracias a nuestro profe y a nuestro técnico. Y bueno, y que eso, que ojalá hagamos otro programa pronto y que nos escuchen ahí los oyentes. Estos seguidores ahí. Adrián. Bueno, pues a todo el mundo le gusta hacer alguna vez un programilla así, ¿no? Pero qué mejor que hacerlo con tus amigas, con las que compartes los días del instituto. Y nada, muy agradecida a los técnicos, a Javier y a Raúl. Y nada, que hasta la próxima. Gracias, chicas, por haber colaborado en este programa, que sin vosotras no podíamos haberlo hecho. Y también dar gracias a Javi y a Raúl por habernos motivado y darnos esta gran idea. Y hasta el siguiente programa. Esperemos que os lo hayáis pasado genial y hasta pronto. ¡Adiós! ¡Un ris! ¡Adiós! ¡Un besico! ¡Ris! ¡Adiós! ¡Ris! ¡Ay, lo del ris! Relax. Take your time. Take your time to trust in me.